Recepcionista, tengo que transferirlo a nuestro agente de crédito para que pueda pagar su reservación. Gracias por elegir Cruceros de Fusión. Que tenga un buen día.